soy y siempre lo seré. Un día dijiste tembloroso de pasión. Di por qué con tu silencio cruel ahora pretendes destrozarme el corazón. Ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres. Y por no hacerme sufrir, callar prefieres. Si has encontrado una nueva ilusión, no, no me lo niegues. Más nunca trates de fingir mi amor, porque me hiere. Yo por estar junto a ti, no, ay, no sé qué diera. Y por besarte otra vez, hasta la vida. Más no te acuerdas de mí.